En los últimos minutos del programa de Tu Tiempo Mujer vamos a estar compartiéndolos con Jessica Maggio, que está aquí ya sentadita en el estudio de Radio Kermés, y ella viene desde la Biblioteca Miguel Ángel Gómez Drummen, la Biblioteca Popular. Nos va a recomendar una lectura feminista. Hola, Jessy, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a la audiencia. Sí, bueno, vamos a... ¿Qué trajiste hoy? Hoy traje el libro de Nilda Massi Amengual, que es 30 relatos feministas, para recomendar, que se encuentra en el Rincón de Género de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummen, que nos ubicamos en una 9.990 de 14 a 18 horas. Para quien quiera leer el libro, se puede acercar a la biblioteca. Sí, bueno, no solamente ese libro, sino que digamos que sí, la biblioteca tiene un rincón de género maravilloso con un montón de lecturas feministas. ¿Qué podemos decir del libro de Nilda Massi, una compañera, activista, militante? Sí, Nilda es una amiga, una compañera. Nilda es una autora pampeana, fue docente en la Facultad de Ciencias Humanas hasta el momento de su jubilación en el 2009, en la ciudad de General Pico. Nilda es psicóloga, escritora y activista feminista abolicionista. Así es. Sí, Nilda formó junto con otras activistas el Movimiento por los Derechos de las Mujeres y más tarde fue integrante de la agrupación Tamboras del Viento y las Guapabandas. Sí. Nilda es una militante, una artista, una militante y una militante feminista hasta el momento todo el tiempo. O sea, toda su vida ha sido militante. Así es. Estas tres agrupaciones bregan por los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia hacia la mujer, la visibilización de las diferentes violencias que sufren las mujeres y los derechos que aún no están garantizados para nosotras, ¿no? Bueno, Nilda expresa 30 relatos feministas, se inspira en esto, y este no es el primer libro de Nilda. Nilda tiene otro que se llama Mujeres Desobedientes de Todos los Tiempos. Este sería el segundo libro de Nilda. Bueno, ella se inspira en lo que sufrimos las mujeres y en nuestra lucha y resistencia. Nilda no es escritora de la misma forma, o sea que tampoco era Elena, entonces esto está bueno porque nosotras podemos escribir un libro de nuestras experiencias y de nuestra conexión con nuestra compañera para avanzar en esta cultura feminista, para poder avanzar todas juntas, dejar relatos sobre nuestra vida, sobre la vida de las compañeras. Y bueno, y sintió la necesidad de expresar nuestra lucha colectiva por la emancipación feminista en cuentos. Entonces Nilda recurre en este libro a la fantasía y a la imaginación. O sea, es un libro de cuentos, ¿no? Bueno, este libro fue presentado este año en el Consejo Deliberante de Santa Rosa y declarado también de interés legislativo en la Cámara de Diputados de La Pampa. Lo presentamos nosotras. Nosotras lo presentamos. Todas somos Andrea. Sí. Acompañamos la presentación del libro de Nilda, que son 30 relatos, ¿no? Como vos decís. Sí. Ella creo que plasma desde sus vivencias, jugando también con la fantasía, ¿no? Con la ficción. Sí, sí, sí. Pero, Sí, son historias, o sea que las supera los límites, ¿no? Y está muy bueno hablar con esa plasticidad para poder salir, ¿no es cierto?, de los estereotipos que están impuestos por el patriarcado. Leer esta clase de libros nos lleva también a la imaginación, a la fantasía, ¿no? Estos cuentos, y bueno, forma parte de nuestra diversidad feminista dentro de esta cultura maravillosa que estamos creando todas juntas. Y está muy bueno, está bueno porque nos vamos relacionando desde la diversidad y en la diversidad nos vamos encontrando. Tal cual. Entre nosotras. Hace un ratito nomás cuando hablábamos con Florencia también escribió un libro que se llama La Roy, la Revolución de la Traba. Y ella también nos explicaba esto, ¿no? Que vos decís, ella tampoco es escritora, pero dijo, ¿por qué no lo voy a escribir si yo... tengo la necesidad de escribirlo desde mí misma, qué mejor que yo para contar o para relatar o para plasmar lo que pasa, lo que vive una traba, ¿no? Y en este caso lo de Nilda, que tampoco es escritora, como vos decías, pero ya lleva dos libros escritos y creo que va ya... Me parece que ya está por el tercero también. Pero bueno, lo de Nilda es una militancia de años, tal vez ahora es un momento de más apacibilidad, como está jubilada y eso, tiene más tiempo, y ha decidido también contarnos a través de estos relatos feministas. Sí, algo que me gustó también en la elaboración del libro, y eso es que ella elabora el libro con otras feministas. Uh-huh. Empezar a tejer esas redes y empezar a buscar mujeres feministas para irnos ayudando entre nosotras. Está como bueno que seamos todas mujeres o identidades disidentes, ¿no? Entonces ella agradece a Andrea Talone por sus fotografías en tapa, Daniela Merchón, Ivana Sabelli y las feministas del mundo. ¡Ah, qué lindo! Ella agradece este libro. Está. Entonces eso como que está bueno ir estando, tenemos que estar atentas cada vez que hagamos alguna actividad o algo. Puede ser una diseñadora gráfica, que sea mujer, que sea feminista, alguien que te ayude yo a estampar una remera, e irnos buscando entre nosotras, buscando, encontrándonos, y para conectarnos cada vez más, para estar cada vez más creando esta cultura, y para, bueno, desde nuestros valores y desde nuestra deconstrucción, ¿no? Entre nosotras. Eso de tejer redes, que solamente lo hacemos las mujeres, y lo hacemos también. Que tiene que ver con lo que siempre decimos, ¿no? Con la construcción de la colectiva, feminista. Y nos vamos encontrando en el camino, no hay ninguna duda de eso, y ahí podemos hacer lazos. Bueno, ahora voy a leer una parte de un relato de Prostitutas Libres. Bien, se llama. Escuchamos. Y bueno, dice: cuando el conjunto de prostitutas se alejó calle abajo hacia un barrio humilde llamado El Escondrijo, donde había instalado desde hacía años la Zona Roja, una de ellas, enojada, gritó una frase que sería por un tiempo la consigna del grupo: puta sí, feminista jamás. Después se reunieron en una confitería modesta de la zona a beber unas cervezas. Empezaron a conversar sobre cómo organizarse. Tuvieron largas charlas en las que abundaron los argumentos acerca de la libertad que todas tenían de decidir sobre sus propios cuerpos. Una de ellas, la más antigua en la prostitución, aseguró que era posible trabajar sin proxenetas si creaban una cooperativa autogestionada. Todas podrían elegir a los clientes y negarse a realizar ciertos servicios si no estaban de acuerdo. Pero, por supuesto, una coima a la policía era necesaria, como también el pago de la cuota al gremio, para no ser molestadas y estar al resguardo de los abusos policiales tan frecuentes en la profesión. Entre todas alquilaron una casa amplia y la refaccionaron con dinero de sus ahorros. Al principio estaban contentas, elegían a los clientes y ellos respetaban las reglas del nuevo prostíbulo. Las tres mujeres de más edad y experiencia resolvían los pases y llegaban las cuentas y la administración del negocio. Pero algunas chicas poco amigas de las regentes tenían escasos clientes y otras muchos. Pasada la novedad, los prostituyentes empezaron a exigir la presencia de algunas mujeres y descartarlas de mayor edad. Después siguió el periodo de no aceptar restricciones, exigiendo que si pagaban, era para que las putas cumplieran con todos sus deseos. Hubo por eso motivo de golpes y forcejeo entre clientes y algunas de las prostitutas. Las regentes se pusieron del lado de los varones, para no arruinar el ingreso, que era extraordinario, pero acumulado solo por ellas tres. Además, empezaron a tener tratos secretos con gente del poder político. Las trabajadoras sexuales apenas recibían lo mínimo para sus gastos. El dilema pronto pasó a ser obediencia a las que regenteaban el negocio y a los clientes, o irse de la cooperativa. Muchas decidieron irse, pero los que quedaron tuvieron que aceptar de nuevo todo tipo de prostituyentes: jóvenes, viejos, alcohólicos, golpeadores y perversos, para que las cuentas cerraran. En una reunión realizada a escondidas de las madamas, todas se sinceraron: estaban exhaustas, agotadas, empobrecidas y rabiosas contra las que se quedaban con la mayor parte de las ganancias con el pretexto de las coimas y las cuotas sindicales. Tenían que soportar violencia y abusos como antes, y habían perdido la poca libertad de que gozaban al principio. Se enfurecieron con las nuevas proxenetas, pero ellas contaban ahora con la protección de jefes policiales y de gremialistas de altos cargos. ante sus reclamos fueron amenazadas por los nuevos protectores que habían conseguido. Las mujeres asustadas decidieron irse solo con lo puesto a la hora que no había custodia. A la mañana, muy temprano, abandonaron la casa para regresar entristecidas y mudas, con sus mochilas en las espaldas y los bolsos colgados de los hombros. Después de caminar varias cuadras, una de las jóvenes expresó en tono monocorde un pensamiento de todas. Teníamos derecho a intentarlo, aunque hayamos metido la pata. Espero que nuestras compañeras lo comprendan. Lo único feminista que conseguimos, dijo riendo, fue cambiar los por las proxenetas. Pero además de pedir disculpas, tenemos que modificar la consigna con la que nos fuimos. Feministas sí, fiolas jamás. Fuerte el relato, ¿no? Sí, es muy fuerte, muy... Dejando al descubierto lo que es el negocio de la explotación sexual. Que, como siempre decimos, es junto con la trata, son eslabones de la misma cadena. Y en este caso, mujeres proxenetas. Claro, sí. Con sus propias compañeras. Claro, sí, se va repitiendo lo mismo porque es lo que se conoce. La idea sería, nosotras queremos trabajo dignos para todas y todos, ¿no? Y bueno, no creemos que la prostitución sea un trabajo, la prostitución es una forma de esclavitud y tiene una forma ya delimitada por la mecanicidad de este sistema capitalista y no es posible que pueda ser un trabajo nunca. Claro, bueno, que no. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias saludos a vos, Jessy. A las mujeres de la audiencia. Espero les haya gustado. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jessy. Gracias a la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel.